Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Hoy efectivamente nuestra protagonista es una política audaz que a nadie deja indiferente, una protagonista rompedora, a veces desconcertante, otras veces verso suelto en el Partido Popular, que lo fue todo en la política española, que a nadie deja indiferente y que sigue siendo un objetivo de atención para los observadores, porque en sus decisiones y hasta en sus silencios siempre hay mucho que aprender. Estamos hablando efectivamente de Esperanza Aguirre. Buenos días y bienvenida a Protagonistas. Buenos días, Luis. Muchas gracias por traerme a tu programa. Bueno, como lleva usted estos últimos meses alejada de la política, uno no acaba de entenderlo. Bueno, lo de alejada lo digo yo porque quizá esté más activa que nunca, pero con otras maneras, con otras herramientas, quizá también con otros objetivos. ¿Con qué herramientas está trabajando Esperanza Aguirre? Bueno, yo no estoy alejada de la política, Luis. Yo cuando dejé la primera línea el 17 de septiembre del año pasado, dije que la política no la iba a dejar en mi vida, porque mi vida es la política. Y no he estado alejada estos meses. Me escribo todos los lunes una columna. Hablo en una emisora de radio, acudo a actos, he estado en Barcelona, he estado en Zaragoza hace poco, en la Academia General Militar, el lunes estaré en Pamplona y, en fin, no pero estoy de la pomada, Esperanza, de la pomada, de lo que se cuece en la calle. No, yo lo por que menos, estoy por lo menos es fuera está de la primera fila, pero estoy en política. ¿Usted cree, Esperanza, que es cierto lo de que estamos saliendo de la crisis? Se lo digo porque se está iniciando un clima de triunfalismo fomentado por el gobierno y por empresarios afines al gobierno que contrasta con la cifra de 6 millones de parados. Ahora, cuando usted se acercaba a la emisora Radio Nacional de España, pues lo habrá comprobado. Si se observa los comercios, la movida que hay en la calle, 6 millones de parados. ¿Se acaba o no se acaba la crisis? Como dicen algunos hombres y mujeres dentro del negocio, de los empresarios y los propios y el propio gobierno, ¿se acaba o no se acaba la crisis? Bueno, yo no soy una experta en esta materia. Parece ser que hay algunos síntomas positivos de que la crisis, lo peor de la crisis, lo hemos dejado atrás. Lo que pasa es que hasta que eso sin dejar llegue, de mirar esos 6 millones de parados, Esperanza, hasta que eso llegue a la creación de empleo, al crecimiento económico, pues yo creo que eso va a ser más difícil. Pero sí es verdad que hay signos alentadores. Y por otra parte, a mí me parece que el gobierno nunca ha querido aparecer como triunfalista. Todo lo contrario. Ha dicho que si hay un índice de crecimiento, en vez de bajar la economía, sube un 0,1%. El otro día le escuchaba yo a un ministro decir que la cifra era muy, muy pequeña, muy, muy modesta, pero que podía significar un cambio de tendencia. Yo creo que el de los brotes verdes era el gobierno anterior, no este. Bueno, sin embargo, a mí lo que más me convenció fue el otro día cuando escuché al consejero delegado de Freixenet que decía que llevábamos con la crisis desde diciembre del año 2007, aunque el presidente Zapatero lo negara durante toda la campaña del 8, así como el ministro Solbes, que ahora publica unas memorias donde dice que él ya sabía de la magnitud de la crisis, pero entonces no lo reconocía. Hay que recordar el debate con Pizarro, donde él negó absoluta y totalmente la crisis. Bueno, pues este consejero delegado de Freixenet decía que como llevábamos desde el 2007, estábamos en el 2013, que él creía que estábamos saliendo porque las plagas de Egipto duraban 7 años y por lo tanto que ya se tenía que terminar. Sin duda, Esperanza, la gente que está dedicada a la política está haciendo todo lo posible por salir de esta maldita crisis. Y entre la gente que está empujando fuerte, figura ahí la Unión Progreso y Democracia, el partido que lidera Rosa Díez. ¿Cómo se lleva usted con Rosa Díez? No sé por qué a veces se parecen a ustedes, ¿no? Por pues la no manera lo creo, oiga, en absoluto. Rosa Díez es socialista, partidaria del aborto, y yo soy del Partido Popular y contraria al aborto. Sí, pero el carácter de una y otra, aun siendo efectivamente de signo distinto en partido, las encuestas, usted sabe que las encuestas de algunas fuentes parecen sonreír esta formación. ¿Tiene futuro esta mujer? Y le pregunto a la parte contraria, precisamente. Rosa Díez, pues bueno, ha formado un partido que sin duda no es fácil fundar partidos en España, pero fuera de lo que son los grandes partidos nacionales. Pero yo no tengo ni idea, los españoles lo dirán. A mí me parece que el que tiene futuro es el Partido Popular, que es el que está haciendo lo posible por salir de esta crisis. Lo ocurrido, estamos muy cerca de los compañeros de Televisión Española, no tan lejos de otra televisión, la Televisión de Madrid. Lo ocurrido en la Televisión Autonómica de Valencia tiene algo que ver, Esperanza, con lo que pueda suceder a Telemadrid y a toda su gente, porque unos compañeros... Sin ninguna duda, mire, si resulta que con una disminución de ingresos publicitarios del 60 o del 70%, como le ha pasado a Telemadrid y le ha pasado a la Televisión Valenciana, una disminución de las subvenciones de los poderes públicos, consecuencia de la falta de financiación, porque los ingresos, lo que se ingresa por impuestos es menor, pues ha hecho que haya que disminuir la plantilla de la Televisión Valenciana, como la de Telemadrid, y yo he sido presidenta muchos años, son plantillas que piensan sus responsables actuales que podrían y deberían disminuir, sobre todo a la vista de que televisiones nacionales como Telecinco o Antena 3 tienen la mitad de trabajadores que estas. Por eso se ha hecho un expediente de regulación de empleo, pero si los jueces tumban el expediente de regulación de empleo, como no tienen las administraciones públicas dinero para sufragar, pues no sé cuánto será, 70 millones de euros. Bueno, creo que la televisión catalana, que se acuesta 300, ha costado 200 y pico millones de euros este año y va a costar 300 el año que viene, cosa que, bueno, tendrán que evaluar esas autoridades. Pero es lo cierto que si tenemos muchas dificultades en pagar a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, a los servicios esenciales de las comunidades autónomas, las televisiones públicas autonómicas, en ese caso, decaen en su importancia ante el pago de los salarios a médicos, enfermeras, profesores, etcétera, etcétera. ¿Usted ve la programación de Telemadrid? Pues yo la verdad, Luis, es que no veo televisión. No me lo creo. Pues ninguno, no, ningún canal de televisión. Ninguno. Procuro poner. ¿Por dónde se informa usted? ¿A través de la prensa? Pues de la radio. De la radio. Y de la prensa, por gracias supuesto. Por la parte que. La radio que nos y toca. La prensa, sí. Para los informativos, es lo que yo utilizo. Y la televisión, pues no la veo pues porque no tengo tiempo. Bueno, la radio, uno de los protagonistas continúa siendo Luis Bárcenas. ¿Cómo cree que va a terminar esa película? Pues no tengo ni idea. El señor Bárcenas está en la cárcel y me imagino que llegará el momento que tendrá que explicar de dónde ha sacado los 50 millones de euros que al parecer, bueno, que él mismo ha dicho que tiene. ¿Han querido meterla a usted en la película de Luis Bárcenas o no? Pues es imposible que me metan porque yo en mi vida he hablado con el señor Bárcenas. Mariano, ¿y la última vez que he hablado, hablando de hablar, la última vez que he hablado con Mariano Rajoy, cuándo ha sido? Quizá ayer. Pues no, la última vez que hablé con el presidente del gobierno fue el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre, en el Palacio Real. Mariano Rajoy, que está demostrando que soporta carros y carretas. Mariano Rajoy, que ha resistido a lo más fuerte de la crisis y parece que su perfil vuelve a cotizarse en las altas instancias internacionales. Rajoy habla poco, usted sabe, pero aguanta mucho. ¿Esto es una virtud o una debilidad? Bueno, yo creo que es una virtud. ¿Usted habla mucho, habla demasiado? ¿Qué dice usted, que hablo mucho y aguanto poco? Sí, pues no, sí. Hablo mucho, efectivamente. Demasiado, no creo. ¿Y José María Aznar, habla mucho o habla poco? Muy poco. ¿No está hablando demasiado? Yo considero que José María Aznar siempre se ha caracterizado por hablar muy poco. Usted fue ministra de Educación, Esperanza. Sí, de Educación, fue, Cultura, Deportes y Ciencia. Fue un acierto. Un ministerio que luego Zapatero transformó en cuatro ministerios. Dígame una cosa, ¿fue un acierto traspasar las competencias educativas a las comunidades autónomas? Y, yo no. Yo ¿o por no, el contrario fue un inmenso error aquí? Yo me las encontré ya traspasadas. Esto no es una cosa nada. Que se discute mucho, pero A mí lo que me parece es que los gobiernos de la nación tendrían que ejercer las competencias que tienen. Yo, cuando fui ministra de Educación y Cultura, impulsé una mejora de las enseñanzas de humanidades, es decir, un cambio de los temarios para que los niños en toda España supieran lo esencial, no solamente de España, porque hay niños en Albacete que no saben lo que quiere decir la palabra Lugo, o en Almería que no saben lo que es León, figúrese usted, Luis. No solo la geografía y la historia de España y la literatura española, sino que muchas veces hay comunidades autónomas que se centran, para poner el ejemplo de Madrid, en los afluentes de la Aulencia o del Jarama, y en cambio pues no saben lo que es el Ganges o lo que es el Amazonas. Y yo pienso que la enseñanza tiene que hacer en el campo de las humanidades un mayor hincapié, no en mirarse el ombligo, sino en algo más abierto y más universal. Y en el caso de la historia de España, no me cabe la menor duda que tiene que acabar con las mentiras que algunas comunidades autónomas pues hasta cuelgan en su página web. ¿Quién es el que puede terminar con las mentiras? ¡Qué poderoso! Pues la ley dice que el gobierno de España tiene la facultad de poner los temarios de las asignaturas, en el caso de las comunidades con lengua propia, hasta el 55%, y por lo tanto pues lo que hay que vigilar es que todos los niños españoles sepan quién es Cervantes, sepan lo que es el Quijote, etcétera, etcétera. Esperanza Aguirre, ¿hablamos de Cataluña? Yo estoy aquí para hablar de lo que usted quiera, don Luis. Las aspiraciones independentistas de una parte de la sociedad catalana, ¿eso le quita el sueño a Esperanza Aguirre? Bueno, a mí no me quita el sueño. A mí me parece que hay muchas causas en esas aspiraciones independentistas. Yo estuve en Barcelona dando una conferencia hace relativamente poco y señalé 5 causas. La principal de todas ellas, la educación que se imparte desde hace 30 y tantos años en todas las escuelas de Cataluña, en la que directamente no se enseña a los niños cuestiones fundamentales. Y luego se les cuenta una historia absolutamente falsa. Empezando por el 1714, que parece enteramente que es una invasión de los españoles o del resto de los españoles contra los catalanes, cuando lo que era una guerra en Europa por la sucesión al trono de España, donde había un aspirante austriaco que apoyaban los catalanes y un aspirante francés que apoyaban en otras regiones de España. De hecho, lo que se gritaba era por España y contra Francia, allí los que apoyaban al aspirante austriaco. Y en cambio, pues se cuenta la historia al revés, como se cuenta, en fin, la guerra civil, como si los malísimos españoles hubiéramos ido a invadir a los buenísimos catalanes con esas ansias de independencia que no habríamos respetado, siendo así que Cataluña nunca fue independiente. ¿Por qué no intenta tomar café con el presidente de la Generalitat, el señor Mas, y le dice que está equivocado, que la verdad está en lo que cuenta usted y no en lo que cuenta él? Bueno, iba a ser muy difícil, ¿no? He estado con el señor Mas y, sí. y en fin, ellos tienen sus puntos de vista y sus convicciones. A mí me parece vergonzoso que ahora, antes de final de año, la Generalitat patrocina unas jornadas que se llaman España contra Cataluña. Y no tiene usted más que leer el temario para ver que, en fin, se trata de mentiras, exageraciones, pero yo le estaba diciendo las 5 causas. Una primera es que no se cuenta la historia como es. Una segunda es que los medios de comunicación en Cataluña, quizá porque tienen muchas subvenciones, en teoría, para publicar en catalán algunos de esos medios. ¿A qué medios se refiere? Todos los medios de comunicación catalanes, no se les cayó la cara de vergüenza al hacer un editorial conjunto, todos diciendo lo mismo sobre una cuestión opinable, que era nada más y nada menos que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. Tenga usted en cuenta que el Estatut lo votaron el 36% de los ciudadanos de Cataluña y, sin embargo, pues parecía que el Constitucional no podía declarar inconstitucional de acuerdo con los medios de comunicación catalanes. Y dice usted que los medios están, dicen y hacen porque están subvencionados por la Generalitat. No lo sé por qué lo hacen, pero lo que le digo es que en cualquier lugar donde 13 medios de comunicación hacen un editorial conjunto, hay que preocuparse por el pluralismo informativo. En esa conferencia a la que usted hacía referencia en Barcelona, efectivamente, yo estuve asistiendo entre mucha gente. España, decía usted, España necesita ser catalanizada. ¿Qué quiso decir con aquello? ¿Que todos los españoles deben hablar catalán? ¿O? Lo que yo quería decir es que los catalanes tienen unas virtudes que les han hecho, bueno, pues ser muy prestigiosos, no solo en España, sino en el resto del mundo, ser creativos, ser ahorradores, ser industriosos, ser trabajadores, y todas esas virtudes creo que a todos nos convienen. Y por otra parte, yo quería decir que es importante que todos conozcamos mejor Cataluña. Mientras que en la época de Franco, en todos los colegios de España había que estudiar algo, bien es verdad que muy poco, de la historia, de la lengua y de la literatura catalana, hoy en día, con excepción de los niños catalanes, los demás no saben nada, ni de la lengua, ni de la cultura, ni de la literatura catalana. Y eso a mí me parece que no ayuda a conocer mejor y, por lo tanto, a amar más a Cataluña. Esperanza, ¿cómo aparte de que la causa fundamental, creo yo, que es que mientras este relato, a mi juicio, falso, de España contra Cataluña lo está todo el día impartiendo la parte independentista y quienes les apoyan, el relato de la vida en común, del proyecto común y compartido de los catalanes con todo el conjunto de los españoles, pues hay una cierta sensación por parte de quienes se sienten catalanes y españoles de que no hay quien defienda esa parte. Y yo siempre digo que es que Cataluña no es Escocia. Cataluña nunca ha sido independiente. Cataluña ha sido parte de la Corona de Aragón. Ahí lo tenemos en esa serie que Televisión Española con tanto éxito está haciendo, Isabel, donde se ve que Fernando era rey de Aragón, de Valencia, de Sicilia, etcétera, y conde de Barcelona. ¿Cómo convencería, Esperanza Aguirre, cómo convencería usted al presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que su amenaza de parar la economía catalana durante 10 días, que eso es un disparate? ¿Cómo le convencería a usted? Yo creo que él está convencido. De hecho, ya se ha echado atrás y no le han apoyado ni los suyos propios. O sea, que huelga, se va a encontrar con su propia arma, ¿no? En contra. Yo creo que han estado en contra todos. Él mismo ha reculado ayer. ¿Usted es partidaria, querida presidenta, de reformar el actual Estado autonómico y eliminar el café para todos? Es decir, aceptar que Cataluña y el País Vasco tengan privilegios que no tengan las demás autonomías. A ver, yo lo que he dicho y sostengo es que cuando se aprueba la Constitución, cuando se hace la transición, la cuestión autonómica se trata desde la perspectiva de que Cataluña y el País Vasco se sientan más cómodos, mejor encajados en el conjunto de España. Y sin embargo han pasado 30 y tantos años y el resultado es que no solamente no se sienten más cómodos, teóricamente, sino que a pesar de tener más competencias que los estados, que los landers de Alemania o que el resto de los estados federales, pues ya no es una cuestión de competencias. Ahora ya hay quienes piden abiertamente la secesión. Y la secesión es algo que ni siquiera esa república catalana independiente de la que hablan, ni siquiera esa iba a consentir. ¿O usted cree que iban a consentir la secesión de un barrio de Barcelona o de un pueblo de Tarragona? Pues no. Esperanza, vamos a hablar de otros asuntos, asuntos que están en la calle, que están en todos los medios informativos hoy precisamente. ¿Cómo hemos podido dejar que el Tribunal de Estrasburgo anule la doctrina Parot y ya estén en la calle terroristas que tendrían que seguir en prisión? Conoce usted mejor que nadie las últimas noticias que nos dicen que otras 13 presos etarras abandonan la cárcel. Cuando usted ve esas imágenes, ¿no se le revuelve el corazón? Por supuesto que se me revuelven las entrañas, pero lo que hemos hecho mal, a mi juicio, todos, es no modificar la legislación para que el cómputo de los beneficios penitenciarios se hiciera sobre cada una de las penas y no tenga la misma pena quien comete un asesinato que quien comete 30 asesinatos. Había que haber cambiado la legislación y cuidado que hemos tenido tiempo, ¿eh? Usted fue tantas cosas, fue ministra de Cultura, los libros, la música, el cine anda mal por culpa del pirateo de Internet y encima llega el gobierno y aplica un IVA del 21% el precio de las entradas. ¿Le parece justa esta situación? Bueno, yo estoy en contra de todas las subidas de impuestos. Por lo tanto, pues no soy yo partidaria de subirlos, pero en todos los sectores, en ninguno de los sectores creo que se deberían subir. Pero usted continúa afirmando que el gobierno tiene mucho que recortar todavía. Yo lo que afirmo es que el dinero donde está mejor es en los bolsillos de los contribuyentes y que estando totalmente de acuerdo con el gobierno en que el objetivo es reducir el déficit, pues para reducir el déficit hay dos posibilidades. Una, subir los impuestos y otra, bajar los gastos. Yo me inclino más por la segunda y creo que el gobierno ha utilizado más la primera. Pero si tuviera oportunidad de meter la tijera de los recortes, de algún recorte, ¿por dónde irían esos recortes? Bueno, pues ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero a mí me parece, por ejemplo, que dejando a salvo los servicios esenciales, que considero que son educación, sanidad y los servicios sociales, la atención a los desfavorecidos, en todos los demás campos se puede recortar. Y cuando me preguntan, ¿y qué hay que privatizar? Pues, por ejemplo, AENA. Que ya ve usted en qué situación tenemos el aeropuerto de Barajas, que bueno, se hizo una inversión sensacional para aumentar su capacidad de 30 a 70 millones de pasajeros y resulta que como aquí no hay compañías low cost, que es en lo que queremos viajar los madrileños, no queremos pagar 3.000 euros por un viaje que otras compañías hacen por 180 y como no queremos pagarlo, pues la gente no viene. Esperanza, cuando venía usted hacia los estudios de Radio Nacional de España, ¿cómo ha encontrado las calles de Madrid? Si de usted hubiera dependido, ¿cómo habría evitado esta huelga de limpieza que tiene usted? Pues mire, las huelgas muchas veces no se pueden evitar. Las huelgas son, evidentemente, bueno, consecuencia de un desacuerdo entre empresarios y trabajadores. A mí, que he sido concejal de Medio Ambiente, me han tocado muchísimas huelgas como concejala. Como presidenta de la Comunidad de Madrid, también. Y las huelgas, yo creo que lo que hace falta es comunicar bien desde los servicios públicos qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, mucha gente cree que hay una huelga de basuras y no es una huelga de basuras. Si no hubieran habido estos piquetes, estos vándalos y estos antisistemas, porque parece que entre los detenidos no son trabajadores de la limpieza, la mitad de ellos parece que uno era un empleado de una guardería infantil, el otro era trabajador de otro sitio, o sea, que no son empleados de la limpieza, sino que se dedican a sacar la basura de los contenedores, romper las bolsas y esparcirlas por las calles. Si no hubiera habido este vandalismo, lo que habría por las calles son papeles y hojas. ¿Lo está haciendo bien la alcaldesa de Madrid? Muy bien, hace lo que puede. Hace lo que puede. Y lo está haciendo muy bien. Esperanza Fuencisla Aguirre y Gil de Viedma. Fuencisla es porque mi abuelo era segoviano, ¿sabe? Retirada de la primera línea de la política, aunque ella dice que, bueno, continúa ostentando la presidencia del Partido Popular madrileño. Esperanza, ¿cuántos nietos tiene usted? Pues tengo tres y dos en camino. O sea que... ¿Y qué España le gustaría dejar a sus nietos? Pues evidentemente me gustaría dejar una España mejor que la que yo he vivido, y en eso estamos todos. Qué duda cabe que estamos pasando las vacas flacas, que llevamos 6 años muy duros y esperemos que se mejore, especialmente en lo que se refiere al paro juvenil, que en algunos lugares de Andalucía parece que supera el 70%, aunque en Madrid está muy por debajo de la media nacional, sigue siendo muy alto. Fíjese usted que en Holanda, por ejemplo, el gobierno de izquierdas ha preparado el discurso del nuevo rey de Holanda diciendo que hay que revisar el gasto público. Y eso lo dicen porque han llegado al 7% de paro. ¿Qué dirían si tuvieran las cifras que tenemos aquí? ¿Y usted continúa siendo tan deportista? ¿Continúa jugando al golf? ¿Continúa siendo tan buena jugando al golf? Tengo que decir a los oyentes que Esperanza Aguirre es un number one. No, que va. No. Sí. Sino al golf y el deporte. ¿Y usted qué es? ¿De la Leti de Madrid o del Real Madrid? ¿O del Barça? Pues mire, del Barça no soy, la verdad. Pero soy de todos los equipos madrileños y me ha tocado además, he tenido la suerte de que cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid hemos tenido a tres equipos en primera, el Real Madrid, el Atleti y el Getafe, tenemos al Rayo Vallecano y tuvimos al Alcorcón, que en un momento dado le metió 4 golazos al Real Madrid. O sea que en lo que se refiere al fútbol, estamos en todos los deportes, España está. Con respecto muy al bien. Fútbol, Esperanza, si de usted hubiera dependido, ¿España jugaría mañana con la Guinea Ecuatorial del dictador Obiang Nguema? Uy, pues es que no sigo este asunto, no sé de lo que me está usted hablando, la verdad. Bueno, que España va a jugar con Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial tiene un presidente que es un dictador y la gente se pregunta qué pinta España en un. Ah, pero es que yo no puedo opinar de esto porque no tengo ni idea. No está al corriente. No. Está al corriente del Prestig, me imagino, que es noticia en estas últimas horas, el hundimiento del Prestig y el resultado de su juicio tiene sorprendidas a la opinión pública, usted sabe, a mucha de la opinión pública. Esperanza, usted, esta decisión de los jueces, que no haya culpables de aquel desastre, ¿lo ve lógica? ¿No le ha sorprendido? Vamos a ver, es que yo creo que hay que distinguir entre la justicia penal y la justicia civil. Lo que han dicho los jueces es que nadie voluntariamente, conscientemente, ha hecho un daño a la naturaleza o no han encontrado pruebas suficientes para culpar a alguien. Ahora, como ha dicho muy bien el presidente de Galicia, lo que hay que saber es quién paga. ¿Y quién pagaba? Por la justicia civil, no por la justicia penal. Solamente ocurre en España que haya encontrado un responsable penal para que pague los daños, ¿no? Los daños tiene que pagarlos quien sea el responsable, sin necesidad de que haya cometido un delito. Esperanza, basta con que haya causado unos daños. Le pido brevedad en un par de preguntas que quiero hacerle. Eurobeas, el proyecto de inversión más importante. Es uno de los más importantes de proyectos. Los últimos años. ¿Eso está vivo? Yo creo que sí, es uno de los proyectos más importantes que yo he conocido en mi ya muy larga vida política, Luis. Tenga usted en cuenta que llevo 30 años ya. Y, ¿cuándo bueno, puede empezar si a funcionar aquello, Eurobeas? Bueno, a funcionar. Primero tendrán que decidir que van a venir. Se trata de fijar en España el mayor centro de convenciones, no solamente de Europa, sino del norte de África y del Mediterráneo. Cuando hay una convención que vienen, pues yo qué sé, 10.000, 15.000 médicos, por ejemplo, en los Estados Unidos no cabe duda que es Las Vegas, ahí va todo el mundo, porque tienen los hoteles, tienen las infraestructuras y aquí. Vamos a ver si efectivamente eso se cumple. Hace falta. Y esos 12.000 empleos. No, 12.000, no, 200.000. 200.000 empleos. Sí. Esperanza, estamos terminando. No hay indicios para inculpar a la infanta Cristina. Me gustaría que me diera una opinión muy breve también. En el caso pues NOS, ni idea, según la fiscalía, no hay indicios. ¿Le sorprende esta noticia? Pues es que no, la verdad que no he profundizado en ese asunto. Lo que me sorprende y me indigna es la lentitud de la justicia. Los hechos por lo que se está juzgando al señor Urdangarín son hechos que datan del 2004. Tenga usted en cuenta que el mayor escándalo financiero que se recuerda en el mundo, el del señor Madoff, se juzgó, se condenó y se metió en la cárcel en 8 meses. Ya está bien con las tardanzas de la justicia. Esperanza, la justicia tan lenta deviene injusta. Perdón, Esperanza, estamos ya fuera de tiempo. Eche un vistazo a su bola pues de entonces cristal. No haga más preguntas, si estamos fuera de tiempo, Eche un vistazo a su bola de cristal. Dentro de 10 años, ¿qué ve usted? ¿Una España monárquica o una España republicana? Mire lo que está diciendo este señor ahí. Yo veo una España monárquica, pero están diciendo que hemos acabado. Hemos acabado. Y una décima nada. Dígame. Más, una cosa. Observo que está usted recuperada del cáncer. Diríjase usted a todas. Gracias las personas que Dios. Tiene cáncer y dígale que del cáncer se sale. Dele bueno, usted... no, yo no digo que se salga, Luis. No me atrevo a decir eso. Lo que yo digo es que el cáncer es igual de curable que las demás enfermedades si se coge a tiempo. Y para eso... hay que prevenir, y la prevención en las mujeres es sin ninguna duda las revisiones, y en los hombres pues también. Esperanza Aguirre, Radio Nacional de España. Gracias, presidenta. Gracias a usted.